Muy buenas tardes. Son 6:55 del día lunes 22. Y este episodio va a ser para enviar un saludo afectuoso, aunque sea atrasado, a todos los padres en su día. Ayer fue el Día del Padre y comentarles que salí a encontrarme con mi hijo en Tokio, porque ya saben que él vive por allá. Era más práctico encontrarnos con él por allá y también cambiar de aires, ¿no? Ir un poco a la ciudad, a todo lo que es Tokio y todo lo que representa. Poder pasear un poco por ahí, ver algunas cosas, hacer algunas pequeñas compras y pasar un momento juntos, en familia, por el Día del Padre. Esa fue la forma en que lo celebré. En familia, mi madre, mi esposa, mi hija y mi hijo. Almorzamos en un lugar muy agradable. Y comentarles también de que aproveché, ya que no acostumbro estar yendo muy seguido por esa zona, hacer algunos periscope. Y ahí están los videos, son 24 horas que están, o sea que si oyen este episodio, de repente puedan alcanzar a ver alguno que otro que quede por ahí. Y es que me metí a una tienda de electrodomésticos, aparatos electrónicos, y ahí estuve haciendo una serie de periscope, que son videos en directo, cosa que no está permitido, porque en todos los malls, en la puerta al ingreso solamente ya está la figura inequívoca de que no puedes estar tomando fotos ni nada parecido. Entonces era tantas las ganas de mostrar algunas cosas por ahí que habían, entre otras el iWatch, los televisores de 4K, las pantallas grandes, 65 pulgadas, los lentes de las cámaras fotográficas también tuve oportunidad muy de pasada de mostrar, la marca Sigma, algún Canon y Nikon que había por ahí también. Eran los lentes, no el cuerpo de la cámara, sino los lentes. Y es que había muchos vendedores que estaban muy muy atentos, tanto así que cuando fui al piso de que tienen apartado para Apple y me acerqué, estaba una persona hablando con una persona interesada, un cliente potencial, hablando acerca del iWatch. Entonces yo ahí aproveché, dije, está ocupado, voy a ponerme a grabar. Grabé, estaba en esas cuando apareció otro vendedor a preguntarme. Y entonces tuve que hablarle y hacerme el tonto y empezar a preguntarle sobre el de 38, el de 42, que cuánto costaba. En japonés, obviamente. Y de ahí, cuando ya terminó la pequeña conversación forzada por la circunstancia, yo obviamente había ya cerrado la pantalla del teléfono, porque mi protector es como esos libritos que abres y cierras. Entonces cerré el librito y tenía el móvil apuntando hacia eso, hacia los relojes, y me fui avanzando y luego ahí comenté qué es lo que yo había preguntado y todo lo que había hablado en japonés con el vendedor. Fue interesante. Fue un poco arriesgado, pero me gustó porque, bueno, hubo mucha gente conectada también. Después pude mostrarles también la calle de Akihabara, que es la zona de electrónicos, la ciudad electrónica aquí en Japón. Y también mucho cosplay y esto, gente así vestida, como ya saben ustedes, las chicas. O sea, que hubo oportunidad de mostrar un poquito de lo que se escucha en otros lugares. Solo un poquito, porque muchas veces encuentras ahí a un grupo grande, ¿no? Concentrado, pero no, había una que otra por ahí, algún hombre por ahí también vestido de forma extravagante. Y bueno, de eso trató el día de ayer para mí. Hoy ya lunes trabajando, pero conversando. Y en algún momento también me preguntaron si es que aquí se celebraba el Día del Padre. Y el comentario que hice yo fue que en cuanto a la parte comercial, sí, porque los malls y todos los sitios de venta de cualquier cosa están ya poniéndote que el Día del Padre, que el regalo que vas a hacer, las propagandas que te invaden, etc. Pero conversando con mi hija me quedó algo... y me quedé algo así como que... no sé, comentarles a ustedes esa sensación que me quedó. Me dijo que sus amigas muchas veces ni se acordaban de que era el Día del Padre si es que ella no les comentaba que lo era. Y el comentario siempre era, ah, sí, ¿verdad? Me olvidé, no sabía o no recordaba. Entonces, obviamente, aquí tengo que hacer, entre comillas, no puedo yo generalizar por el comentario solo hecho por mi hija. Ella me dijo que varias de sus amigas, no solo una, que varias de sus amigas y sus amigos se olvidaban del Día de la Madre o el Día del Padre. Y que no era costumbre, de repente, como lo es en nuestros países, esto, por lo menos en Perú y yo creo que en Latinoamérica, ¿no? Los latinos somos más pegados a la familia, al pasarlo juntos con nuestros padres, y si hay oportunidad de ir a visitar a los padres de la esposa, etcétera, se trata de hacer. Y si no es posible, estás con tu familia más cercana, que son tu esposa y tus hijos, cosa que nosotros hemos hecho. Mi padre ya falleció, el padre de mi esposa también, y está en Perú. O sea que, bueno, la pasamos solo nosotros, pero me quedó eso, ese comentario ahí muy, muy dentro y dándome vueltas. Entonces es lo que quería comentarles. Aparte de que quería saludarlos, si bien es cierto atrasado, pero más vale tarde que nunca, dicen, ¿no? Entonces la intención era saludarlos, y saben que no grabo fines de semana, entonces... primer día que estoy grabando de la semana, y justo aproveché también para saludarlos y además comentarles eso, ¿no? Eso que me quedó a mí muy, muy como una campanita que está dentro de tu cabeza sonando y te dice, ay, eso, ¿no? Eso de ahí que te ha comentado una persona que es muy cercana a ti y que obviamente no te va a estar mintiendo porque no tendría ningún motivo para hacerlo. Entonces, solo como para también dejárselos a ustedes de comentario, como siempre, como hago, como esa charla entre amigos que siempre tenemos. ¿Podemos atrevernos a hacer una generalización en base a eso? No lo sé. Pero tendrá que ver que cuando están aquí trabajando, las madres traten de trabajar pronto y que entren a la guardería muy temprano, a muy temprana edad, cuando aún los vínculos no se han establecido, esos vínculos que son tan importantes entre madre e hijo. ¿Será que de repente los padres estamos demasiado tiempo fuera de casa? ¿Será eso? Pero si fuera así, en todo caso, ¿por qué en mi familia y en la familia de algunos otros conocidos y amigos no sucede eso, ¿no? Que se mantiene algunas costumbres y tradiciones. De repente costumbres y tradiciones que aquí en Japón no se tiene, ¿no? Entonces la parte comercial es la que entra, pero lo otro, el cambio de chip, si quieren llamarlo así, aún tarda. Como por ejemplo, que era en el 89, era raro ver a, para mí era raro ver a parejas tomadas de la mano. Las veías caminando, pero no tomadas de la mano, abrazados menos aún. Y ahora sí, sí se ve. Se ve. Entonces, como se va cambiando, los papás también están aprendiendo, creo, a ser un poco más afectuosos. Entonces, poco a poco, creo que eso va a tardar más. Eso de ahí va a tardar más. Pero bueno, como siempre, me voy por las ramas y me estoy yendo por reflexiones que y pensamientos en voz alta que de repente no les interese mucho a ustedes, porque ya va a parecer más un podcast de psicología que de mis experiencias. Pero eso fue lo que me como les digo, me quedó así muy muy presente y con ganas de contárselo, ¿no? Y así habrán otras cosas también que iré comentando. Lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente el periscope que hice los hice tan rápido y no los puse a guardar en el carrete. Lamentablemente. Porque si no los pudiera haber subido al canal de YouTube que creé desde Aikawa. Lástima. Porque era buen material, creo, para que todos pudieran apreciarlo, las personas que no van a poder verlo en el Periscope. Pero bueno, ya habrá otra oportunidad. Vamos a ver si es que en algún otro día voy y puedo hacer lo mismo. Mi familia también muy buena gente para aguantarme que esté grabando. Justo Frank Madrillano me comentó y me preguntó, oye, ¿no se molestan tanto que estés ahí grabando? Pero es que saben que, les digo, no, mis amigos allá que están en España, en Colombia, quieren saber, ¿no?, cómo es aquí. Y me decían, oye, toma esa foto para ahí, para tu amigo de México, que le gusta mucho el anime. Entonces, entienden mi pasión, creo. Que lo vaya a hacer siempre que vaya, no creo. Porque ahí sí creo que se molestarían, pero en Aikawa no hay mucho que mostrar, no hay mucho que enseñar, entonces creo que entendieron eso, fueron comprensivos y permitieron que haga hasta grabarlos a ellos cuando estuvimos almorzando y mostrando qué estábamos almorzando. Creo que fue Carl el que preguntó, no recuerdo quién fue en uno de los periscopes que mostrara, creo que fue Carl Legas que mostrara que íbamos a almorzar, ¿no? Porque qué tanto hablaba, pero fue, entramos a un restaurante de comida americana, steak, hamburguesas, esas cosas, así que no había nada japonés que mostrar. Y bueno, amigos, eso es todo, ya son 15 minutos sin querer, pensé que iba a ser solo 5 o 10 a lo más. Entonces ya saben que sigo por aquí. Cualquier duda, comentarios, felicitaciones, jalada de oreja y rectificaciones, por favor, hacerlos a las cuentas de Twitter, arroba desde Aikawa, arroba miyashiropro, y si hay algo que quieran comentar en extenso, pueden escribir un mail a la cuenta de desde aikawa@gmail.com. Eso es todo, amigos, y nos vamos a encontrar el día de mañana aquí nuevamente en Desde Aikawa. Un abrazo.